Buenos días, mis amores. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 6 de abril de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia tenemos a Kenny Castillo y en los controles a los ojitos sonrientes de la radio indestructible, mi muchachón, Luis Villar Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras, esta servidora Enza García abriendo la ventana de hoy de lujo, nada más y nada menos que Diego El Cigala y La Fania, esta versión del tema Indestructible de Ray Barreto. Estamos demostrando que los venezolanos y las venezolanas estamos hechos, caramba, de un material indestructible, sobre todo cuando se derrama la sangre de la gente querida. Y bastante sangre de gente querida han derramado hasta los momentos los operadores de la derecha internacional aquí en Venezuela, que bueno, son los simpáticos cachorritos, o los cachorritos simpáticos del imperio que tenemos acá. Bueno, señores, hoy jueves 6 de abril se convocó a dos marchas, ¿verdad? Bueno, la oposición convocó una marcha porque ellos están en el guión de querer destituir al tribunal, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Primero, una Asamblea Nacional cuyos actos carecen de legitimidad debido a que están en desacato. Eso por un lado, ¿no? Saltándose también a la torera lo que vendría siendo la normativa constitucional para poder hacer eso. Activaron todo un guión para atacar al defensor del pueblo. Es impresionante. Ayer lo comentaba Diosdado Cabello con el Mazo Dando, programa que de verdad que no tuvo ningún tipo de desperdicio, el programa de anoche. Estoy trasnochadísima. Y decía, ahora arrancó una campaña para desprestigiar al defensor del pueblo. Esta mañana estaba viendo el noticiero Venevisión y casi todas las notas. Y Voluntad Popular dice que el defensor del pueblo es un traidor y no sé qué. Y Primero Justicia, y están todos los partidos de oposición tirándole al defensor del pueblo. Y yo, ahí está la línea. Es que es descarada, ¿no? Entonces tenemos que ellos tienen una excusa internacional, ¿verdad? Tienen a sus operadores dentro de la Organización de Estados Americanos. Bueno, vamos a volver a hacer el recuento. No haremos el recuento nuevamente de todo lo que ha pasado en los últimos días. Y bueno, sencillamente ellos lo que están esperando es una buena imagen o medio prender el país para que aquí se dé una intervención extranjera y para concretar un golpe de Estado. Y es que de hecho están montados en un golpe de Estado que afortunadamente ha sido neutralizado, aunque eso no quiere decir que no esté latente, pero las acciones que tenían pensadas fueron neutralizadas por nuestros cuerpos de inteligencia, ¿no? Y estas pruebas las presentó el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Bueno, antes de continuar también quiero ofrecer excusas porque bueno, el programa arrancó tarde en la mañana de hoy. Estaba en una reunión de trabajo, que se prolongó hasta un poquitico pasada las 10 de la mañana. Y bueno, lo que les puedo adelantar es que vienen cosas nuevas en Alba Ciudad, cosas interesantes, cosas bien positivas de Alba Ciudad y también del Ministerio de lo que son comunicaciones, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así que estén atentos, pero bueno, poco a poco. Vayamos al tema que nos ocupa, que son estas pruebas de un nuevo golpe de Estado. El gobierno reveló una peligrosísima conspiración que involucra a dirigentes de COPEI en un golpe de Estado. Y por supuesto que el señor Julio Borges, yo siempre lo he dicho, que ese señor es mucho más peligroso que Henry Ramos Alup, ¿no? Porque Henry Ramos Alup es un loco bocón que agrede a taxistas y a mujeres embarazadas, pero Julio Borges es un psicópata que no le importa cometer un genocidio. ¿no? En el programa Con el Mazo Dando, que dirige el diputado Diosdado Cabello, fueron presentados este miércoles los audios de varias personas implicadas en un intento de golpe de Estado planificado para los próximos días, que involucra la realización de acciones terroristas y la contratación de 200 policías para realizar saqueos y preparar un escenario ante la comunidad internacional. Estaría planeado el ataque con misiles AT-4, Carl Gustav y explosivos C-4 en varios fuertes militares y el financiamiento y participación de 98 hombres pagados, cuyas funciones no son especificadas. Esto serviría como señal para el envío de una misión humanitaria al gobierno estadounidense con hombres armados, que ingresaría a través de la base aérea de La Carlota. Varios de los implicados están detenidos. Roberto Enríquez, quien solicitó asilo en la Embajada de Chile, y Osvaldo Álvarez Paz, dirigente del Partido Social Cristiano COPEI, están implicados. También estaría metido hasta el cuello Marcos Rubio, congresista republicano estadounidense, bueno, con quien estuvo reunida recientemente Lilian Tintori, ¿no? Una vez comenzó el mes de marzo, pero fíjense ustedes lo de los 200 policías para realizar saqueos. Ayer, cuando llegué a mi casa, me puse a hacer cola en el cajero, automático, porque lo que tenían eran 400 bolívares encima, y previendo las actividades de hoy o lo que pudiera pasar, hoy dije, no, déjeme retirar efectivo. Y la cola estaba pesadita, ¿no? O sea, pesada en el sentido de que estaba lenta, porque eran dos cajeros y entonces el colón. Y había un muchacho detrás de mí que estaba hablando por celular. Entonces decía, no, que no sé qué, que una molotov. Y yo, ajá, este es guarimbero, y paró la oreja. Y no, así le dicen a un tipo de hamburguesa que estaba preparando, supuestamente que estaba preparando la novia. Por ahí te está hablando con la noviecita o con una amiguita, una cosa así. Y entonces pasaban, eso sí, pasaban por la avenida mucho Policía Nacional Bolivariano motorizado. Claro, minutos antes habían habido guarimbas en un sector cercano a donde yo estaba haciendo la cola del cajero. Y el muchacho dice, oye, no, es que fíjate tú, que en la madrugada, me dice, no, hay mucho policía, y no creas, hay mucho funcionario vestido de civil, estamos rodeados, pero está todo esto resguardado. Pero fíjate tú que anoche, debajo del puente, en la madrugada, agarraron como unos 50, 60 tipos, todos con pantalones negros, camisas negras, chaquetas negras y pasamontañas, que intentaron ingresar en una panadería. Ahí estaban en la cámara de seguridad, avisaron y los detuvieron a todos, ¿no? Y cuando la interlocutora del joven que estaba en la cola le pregunta qué iban a hacer, dijo, bueno, no sé qué iban a hacer, pero aparentemente, por lo que me dijo un guardia que participó en el operativo, que querían saquear. Oye, pero decía él, pero oye, ¿pero a quién se le ocurre meterse a robar un sitio, a saquear un sitio? Unas personas uniformadas, con pantalones, camisas negras, chaquetas. Y después escucho a Diosdado hablando de los policías contratados para realizar saqueos. Y dije, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. O sea, no es mentira. O sea, no es mentira ni es exageración lo de este plan, ¿no? Bueno, fíjense ustedes. Una vez comenzó el mes de marzo, los servicios de inteligencia del país conocieron de la elaboración de otro golpe de Estado organizado por factores de la derecha de Venezuela en complicidad con agentes externos y con la participación de militares en situación de actividad y retiro, así como ex policías. Parte de la información fue obtenida por agentes encubiertos a través de uno de los capturados, Eduardo Betancur, ex funcionario de la DICIP, que era la policía política de los gobiernos de la Cuarta República, ligado al excomisario de la DICIP, Johan Peña, involucrado en el asesinato de Danilo Anderson, refugiado en Estados Unidos. Fíjense ustedes, Johan Peña, ¿no? La catadura de esta gente, asesinos psicópatas, ¿no? Entonces, bueno, Betancur es asesor de Roberto Enríquez, presidente del Partido Social Cristiano COPEI. Más temprano este miércoles se conoció que Enríquez había acudido a la residencia del embajador de Chile en Venezuela para solicitar asilo político, claro, porque se cayó con los kilos, aunque el martes medios habían asegurado que estaba detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Las acciones para el golpe tenían que concretarse para finales de marzo y comienzos de abril, antes del inicio del asueto de Semana Santa esta semana. Averiguaciones ordenadas por la Fiscalía detectaron una fase para captar oficiales en los grados de capitán, tenientes y oficiales de policía mediante ofertas engañosas. Entre los materiales presentados por Cabello figura la conversación de un agente encubierto que un agente encubierto sostuvo con Betancur, grabada el 7 de marzo de 2017 antes de ser capturado. Hay cosas que no puedo dejar que Roberto Enríquez las sepas, porque yo me estoy moviendo a un nivel mucho más alto que Roberto Enríquez, señaló Betancur en la grabación. Confirmó el involucramiento del congresista congresista estadounidense Marco Rubio, aunque no identificó de qué forma. El ex DCIP confirmó que hay planes articulados desde hace 3 años para enviar medicinas y supuesta ayuda humanitaria a través de la base aérea de La Carlota como parte de la estrategia. Esa situación se va a presentar, aseguró. Ellos vienen armados. Es una misión humanitaria, dice más adelante. Betancourt señaló que eso tendría relación con la Operación Freedom 2 que el general John Kelly, entonces jefe del Comando Sur de la Fuerza Armada Estadounidense, presentó en el año 2015 como una forma de intervenir militarmente a Venezuela, aprovechando la crisis que se desataría por la caída de los precios del petróleo con la excusa de ofrecer ayuda humanitaria. El ex-DCIP también habló sobre una persona llamada el logístico, una persona de dinero que va a lograr el financiamiento y que Cabello señaló que también está detenida. También hablaron del financiamiento de 98 hombres que Betancourt había pagado a un 20% por adelantado a 2 millones de bolívares por hombres. Sin embargo, el precio se habría duplicado o triplicado. Según dijo Betancourt, el 7 de marzo la operación se iba a dar en los próximos 30 a 60 días, o sea que para el 7 de abril aproximadamente por estas fechas, y que el Departamento de Estado y Marcos Rubio esperan la acción de parte nuestra para ellos actuar. De Holstein aquí estás a 3 horas. Todo no va a llegar inmediatamente, van a llegar después de que haya salido en televisión el nuevo gobierno. Conversando sobre la forma, cómo se hará la toma, señala que ellos vienen del oeste de Caracas. Y fíjense ustedes que la marcha que convocó la oposición hoy, casi toda viene del oeste de Caracas, el Multiplaza Paraíso del Paraíso, de Santa Mónica, y lo que decía, bueno, porque como siempre espera la marcha del este, que esta vez sea al contrario. Vamos, que Jorge Rodríguez no la pueda contener. Eso lo dice este señor en la grabación, ¿no? Entonces, ¿no? Vienen del oeste de Caracas. Es una broma de allá para acá. Dicen que esta vez no vendrán en una marcha, sino que será algo que viene de acá para allá. Él lo ve como militar, pero el poder está en Miraflores y me dices que vas para allá. Tú lo que necesitas es tener preparada la cosa. Cuando el país sepa, cuando los americanos vean por el satélite que reventaron vainas por Fuerte Tiuna, señalan, indicaron que tienen misiles AT-4 y Carl Gustav para hacer este tipo de ataques. Betancourt señaló a la gente encubierto que políticos viejos, gente que estuvo en gobierno de Acción Democrática y COPEI, serán quienes asumirán el gobierno inicialmente. Tienen que ser de experiencia, indica, que tú no puedes quemar a los muchachos con las decisiones que vas a tener que tomar. Tú le vas a entregar el gobierno cuando ya las decisiones duras se tomaron. El engranaje se les va a entregar después de las elecciones, pero los primeros 18 meses, 24 meses, este va a ser un gobierno más o menos como el de Ramón J. Velázquez, dijo recordando al presidente elegido por el Congreso venezolano, una vez destituido Carlos Andrés Pérez en 1994 por corrupción. A mí lo que me llama la atención es que nombraba mucho a Eduardo, ¿no será Eduardo Fernández? Me pregunto, ¿no? Bueno, el coronel Somacal Longo. Cabello también presentó una segunda conversación entre un agente infiltrado y un militar retirado, identificado como el coronel Somacal Longo, quien ya está detenido. La conversación fue grabada el 15 de marzo. Somacal Longo estaba en el batallón del comandante Hugo Chávez para el 4 de febrero del 92. Chávez no confiaba en él y lo mandó a Margarita a comprar una vajilla para sacarlo del batallón en esos días, explicó Cabello. Él se fue de comisión aplaudiendo. Nosotros siempre sospechamos que él trabajaba para los gobiernos de aquel entonces. En la grabación, Somacal señaló haber hecho 2 pruebas en la capital en 2015 y en enero de 2016, quemando unos locales y unos camiones. No es un plan jalado por los cabellos, ya lo hemos ensayado. Por otra parte, dice la conversación, su única debilidad es la parte política, las agallas de los políticos. Son las 10:31 minutos, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir develando este plan de golpe de Estado que fue desmontado por el gobierno bolivariano, pero que eso no significa que pueda estar latente. No van a poder, no lo van a lograr, porque la mayoría de este país, la mayoría de este país es amante de la paz y está comprometida de corazón con esta patria. Vamos a la pausa con Rubén Blades y Patria. Hace algún tiempo

Queremos hacer ver ante la opinión pública nacional e internacional que el pueblo tiene hambre, no de los cuarteles. Eso va a comenzar a partir de las 10:30 de la mañana. Sin embargo, acotó que no hay fecha para esa acción. Antes de que comience, lo que va a comenzar en la autopista y en la capital, van a comenzar unos eventos en los fuertes. Hay tres fuertes que tenemos listos. Eso sí se les cayó. Si algún evento le va, es el de las autopistas y tirarán sus piedritas como siempre lo han hecho, ¿no? Pero ya lo de los fuertes, el golpe está desmantelado. Lo que podemos esperar, quizás algunos focos de guarimbas en algunas partes de la ciudad, ¿no? Bueno, antes de que comience lo que va a comenzar en la autopista y en la capital, van a comenzar unos eventos en los fuertes. Hay tres fuertes que tenemos listos con gente como el capitán y más fuertes que él. Tenemos unos especialistas entre capitanes y mayores que manejan explosivos. Somacal también afirma ser explosivista. Señalan que tienen 32 kilos de explosivo plástico C4, pero que necesitan muchos más. Vamos a darle paso a la primera llamada de hoy. Buenos días. Aló, buenos días. Ajá, ¿cómo estás, Simón Ruiz? No, ¿qué es Simón? Gumercindo. Ay, hablaste igualito que Simón Ruiz. ¿Cómo estás, Gumercindo? ¿Cómo anda todo? No se preocupe. Oh, camarada. Un saludo a Luyer también. Elsa, pasé hace como 20 minutos por la autopista probablemente, digamos que de Concreza hacia Chacaíto, y ya está concentrada la gente allí, están llegando además, poco a poco están llegando, hay unas cuantas allí, todavía no llegan a 100, pero sí hacen bulto, y están dejando un canal para que los carros pasen, no sé hasta qué momento lo dejarán hacer o lo dejarán hacer así. Lo que quería hacer es darte esta información para gente que vive por allí como servicio público, que por lo menos hasta el momento tiene un canal donde están dejando pasar los carros y el transporte público también, pues, para que tomen eso en consideración, por lo menos por la parte de la autopista. Por la parte, esa misma autopista tiene una carretera, como lo que podríamos llamar una carreterita vieja, que es la que está pegada hacia Santa. No hay problema, por ahí también se puede transitar en estos momentos. Okay. Y otra cosita que te quería contar es que esto que se les cayó de los cuarteles, tal vez hay que tomar previsiones porque ellos tenían pensado los cuarteles y salir a la calle. Ahora, esto de la caída de los cuarteles le ponga más leña al fuego a la calle, ya que como no pudieron hacer nada por allá, entonces por aquí podría arrancar. Eso es una opinión particular, ¿no? Ojalá que no ocurra, ojalá que siga siendo que se termine esto. Por supuesto, ya nada, como dices tú, van a tirar piedra, van a sabotear, pero que no pase más allí, ¿ok? Ajá. Saludos para todos y estamos venciendo, pueblo. Estamos venciendo. Claro que sí, están desesperados. Un abrazo grande, querido Gumercindo. Fíjense, hay algo que debemos de tener claro. Ellos están desesperados. No, es que, ¿te acuerdas? Ellos están desesperados porque ellos quieren activar el golpe de Estado antes de la Semana Santa. Porque conoce la idiosincrasia del pueblo venezolano y sobre todo de la oposición. Muchos de ellos tienen su pasaje para irse para Margarita, para Aruba, para Curazao, para Cartagena. Y porque en Semana Santa la gente no sale a la calle. Entonces ellos necesitan explotar eso. Fíjense ustedes que de un tiempo para acá hubo una arremetida fuerte, subieron de repente el dólar paralelo, después lo volvieron a bajar. Hubo una arremetida fuerte con los precios de los alimentos, se acentuó el desabastecimiento de las medicinas y se lo estábamos diciendo, señores, esta es una arremetida fuerte, empieza todo el espectáculo con la OEA y que andan restreados, esto es como el 11 de abril, restreados, no les importa nada, van de frente. Viendo las imágenes de María Corina Machado, Freddy Guevara ayer, Freddy Guevara es el nuevo Leopoldo López, tiene el mismo discurso, vamos con todo hasta que se vaya este gobierno, de una. Igual que María Corina, es el mismo discurso de la salida de 2011, y eso no lo podemos dejar por debajo de la alfombra. ¿En qué consistía el plan que desmontaron? Sacar a la gente a la calle, caer en el centro de Caracas por sorpresa, o sea que por primera vez el volumen de personas fuera mayoritario del oeste hacia el este, porque el esquema usual es del este hacia el oeste. Y si nosotros vemos la convocatoria que se hizo, la mayor parte de la marcha viene del oeste. Pues la concentración está El Paraíso, ¿verdad? El paraíso, está el paraíso, tenemos el paraíso, déjame buscar la foto. No, está el paraíso, está Santa Mónica, la mayoría de los puntos, la idea o el cuento chino que quieren meter es que todos van a llegar al distribuidor Altamira, ¿no? Ese es el cuento que quieren meter, ¿no? Pero fíjense ustedes, los puntos de concentración son Santa Mónica, Multiplaza Paraíso, Parque Caracas, que eso es en la Candelaria, el Centro Comercial Los Cedros. Esas marchas supuestamente confluirían en el distribuidor Altamira. Y del este sería Santa Fe, Caurimare y Parque Cristal. La cuestión que ellos señalan, o lo que ellos señalaban, es que la marcha o que la masa humana viniera desde el oeste. Si vienen, por ejemplo, desde el Paraíso, agarran Avenida San Martín y caen en el Calvario, caen ahí mismo en Miraflores, es facilito llegarle desde allí. Es bueno tener en cuenta eso, no vaya a haber algún desvío. Y que paralelamente a esta toma hubiera explosivos en bases militares. Los gringos verían las imágenes por satélite, caos en las bases militares. La gente está en la calle y entonces llegaría la intervención extranjera, la ayuda humanitaria que llegaría a la Carlota. Ya eso se desmontó, lo de las bases se desmontó. Pero hay personas a las que ya les pagaron su salario para saqueos, para guarimbas. Entonces, efectivamente, la gente está saliendo a marchar. A lo mejor tenemos la suerte, como la toma de Caracas, que la gente va en su buena fe, se concentra en los sitios que le dijeron, van hasta el distribuidor Altamira, se toman unas fotos bellísimas con sus banderas y qué lindos somos todos y qué demócratas somos todos, y se retiran y quedan los guarimberos tarifados haciendo daños en la autopista, haciendo daños en a la altura de Ciudad Banesco, daños en la Plaza Altamira, y quizás algunas zonas clase media del oeste de Caracas. Por ejemplo, ayer hubo guarimbas en El Paraíso, en las Fuentes del Paraíso, en el Puente 9 de Diciembre, hubo guarimbas ayer en la tarde, ¿no? Por cierto, activadas por concejales de oposición que estuvieron alborotando a la gente por allá. Entonces, es probable. ¿Qué debemos hacer? No caer en provocaciones. No caer en provocaciones porque, señores, si no caemos en provocaciones y no pasa de pequeños focos, el día de hoy, ya el día de mañana se les acabó porque la gente se va en plan de Semana Santa. Se les acabó. Y por eso están desesperados. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días, Enza. Soy José Daniel, de aquí de Petare. Hola, José Daniel, ¿cómo anda todo? Oye, bien, bien. Qué bueno, me alegro. Estoy por aquí escuchando y acabas de decir algo muy importante, Enza. De verdad, te admiro y te felicito por eso. Llamar a nuestro pueblo a calma, a marchar pacíficamente. Claro. Porque mira, yo te digo una cosa, ¿ves? Enza, está pero clarito, ¿eh? Uh-huh. Ellos, la oposición, pidió un permiso y no se le concedió. Uh-huh. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Marchar sin permiso. No voy a decir la palabra porque yo sé que no se puede decir palabras así, pero oye, de verdad. Entonces se pusieron a marchar y que pacíficamente, Enza. ¿Y qué hicieron? Agredieron a 7 policías nacionales, Enza. Entonces, oye, vale. Ajá, agredieron eso a nuestros policías nacionales. Marcharon, y duraron como hasta la 1. No constante con eso, ayer hubo otra marcha que de los estudiantes, o sea, porque ahorita, ¿te acuerdas cuando los estudiantes que eran unos estudiantes de 30 años, de Ojabú, Oxford, y no me acuerdo cuál es el otro, Mano Blanca, Sí, sí, los Manitos Blancas. Oye, esa gente tan, mira, eso tan es ahí, tan es dispuesto a salir. Ya lo dijo anoche, me gustó mucho el programa de Cayendo y Corriendo, de Pérez Pireda. Muy bueno, y con el mazo dando nos tiene trasnochados a todos. De verdad que también, yo también lo estaba viendo, entonces yo digo, esos son los programas que necesitamos que se repitan en el horario diurno también, ¿me entiendes? Que se repitan hasta la sopa, porque es demasiado importante. Y está clarito, ahí dice todo, ahí está palpable, como decía Chávez, demostrar la verdad para que nuestro pueblo no vaya a caer de iluso a creer en esta gente que no tiene entre cejas sacar a nuestro presidente Maduro. Ellos están obligándolo a que salga, como dice, que renuncie. Pero Enza, nuestro presidente es un presidente constitucional. Un presidente. Así es, lo elegimos la mayoría de los venezolanos. Exactamente. En unas elecciones que estuvieron cerradas, pero la mayoría fuimos los que votamos por Nicolás Maduro. Y como dijo la señora del 11 de abril, nosotros queremos que Nicolás Maduro termine su mandato. Viste en el clavo, Enza. Yo también escuché a esa señora, una señora con guáramo, Enza, claro. Porque esa es nuestra gente. Lo dijo, yo me acuerdo que le hizo el video. Yo voté por Chávez, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que yo digo, Enza. Nosotros somos un pueblo patriota, claro. Que debemos salir consciente, con claridad política, a la calle pacíficamente, como tú lo dijiste, y lo hay que repetirlo bastantes veces también, Enza, porque están poniéndonos unas conchitas de mango, porque no te quiere invadirnos, ¿para qué? Para quitarnos los minerales. Bueno, es que en estas grabaciones el fulano Zonacal y el otro, el Betancur, hablaban de que hay que tener mosca con los colectivos, y es un llamado que le hago a los colectivos. Pueden estar infiltrados, porque lo dijeron. Tenemos colectivos chavistas infiltrados. Sí, porque ellos quieren un muerto, como lo dijo Diosdado. Ellos quieren muertos, claro, para poder activar el golpe de Estado, la intervención. Ellos escuchan los lineamientos. La oposición venezolana no es una oposición seria, Enza, porque Chávez lo dijo y Maduro también lo ha dicho. Ellos escuchan, acatan los lineamientos del norte, de Estados Unidos, lo que ellos les digan. Todito, Enza, mira, Requesén, Pizarro, Lilian Tintori, María Corina. Y todos ellos andan en desobediencia, llamando al pueblo que salga a la calle. Sí, y muchos de ellos se fueron del país. Se fueron del país. Entonces ponen, de verdad que ponen a los... Ok, los tarifados lo están haciendo por dinero, pero hay más de una señora clase media engañada y más de un señor de la tercera edad clase media engañado que ahí va y va a marchar y va a meter la cara y el pecho por ellos. Ajá. O sea, de verdad que oye, que es un llamado que uno les hace. No se dejen usar, no se dejen utilizar. Mire, yo hago un llamado a todo el pueblo venezolano, sea opositor y chavista, o sea, porque cada quien tiene su ideología, pero pónganse un momento a pensar que no, en realidad no existe una bomba matachavista solamente, Enza. Eso lo vuelvo a repetir, Enza, porque hay gente que cree que no existe una bomba matachavista. Ellos lo que van a decir después, eso fue un daño colateral, como dicen ellos. Sí. Porque ellos mira, en serio, primero como que fue el plan Cóndor. Después el golpe suave y continuado, que otra vez volvieron a lo mismo. Entonces nos están aplicando una serie de golpes continuados, ¿me entiendes? Ay, entonces lo más palpable también es que Lorenzo Mendoza, que acaparó la comida, la escondió y todo eso, ahora se está postulando para presidente. Dime tú, Enza. No, él lo desmintió. Él lo desmintió. ¿Ah, él lo desmintió? Sí, él lo desmintió. Entonces yo digo, Enza, que abramos los ojos, nuestro pueblo que abra los ojos y no se deje confundir, camarada. Parece que Chávez nos enseñó, abran los ojos, porque de verdad Chávez lo dijo, unidad, lucha, batalla y victoria. Y también tenemos que recordar, candelita que se prenda, candelita que se apague. Cada 11 de abril tiene su 13 de abril. Pero tengamos conciencia política y asumamos nuestra responsabilidad. Maduro le está poniendo un camión y está ayudándonos, está buscando la manera, Enza, está buscando la manera para ayudarnos, pero esta gente opositora y empresarial también, porque que están con una guerra ahí para está clarito, para sacar a Maduro, porque ellos quieren ponerse a los rechos, pues, no es así. Que yo digo, que esperen su tiempo, pues. Ustedes quieren ganar la presidencia, bueno, voten por votación, ¿verdad? Claro, pero es que saben cuando que no. Cuando subió tiempo, Maduro ganó la presidencia hasta el 2019, ¿entiendes? Entonces, oye, que esperen su tiempo y hagan sus elecciones, pues, para ver si ganan, pues. Que no lo creo. Ellos no saben en su ciencia que no van a ganar, que por eso es que están actuando de esta forma. Entonces yo le voy a hacer un llamado a nuestra justicia, a nuestra Tribunal Supremo de Justicia, para que de verdad ponga preso a esta gente, Enza. Eso es un acuerdo loco, Enza. De verdad. Sí, señor. No, y hay unos que no tienen inmunidad parlamentaria, o sea que los podrían meter preso. Sí, exactamente. El caso de María Corina Machado, caso Lilian Tintori. Sí, entonces yo voy a decir, oye, ojalá Jorge Rodríguez pudiera de verdad, Enza, te voy a decir esto, que pudiera agarrar ese poco de loco y ponerle camisa fuerte.

Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Ejecutivo aprueba recursos para vialidad y producción en Guárico. Venezuela denunciará ante instancias internacionales fraude jurídico de la OEA. Cabello denunció golpe de Estado continuado por parte de la Asamblea Nacional. En la Avenida San Martín, ministro Adán Chávez reinauguró Biblioteca Pública Oscar Palacios Herrera. Entregan premio del primer concurso del cómic, General Ezequiel Zamora. Con música, Banda Marcial Caracas rendirá homenaje al generalísimo Francisco de Miranda. Teresa Danza Contemporánea celebra su aniversario en la Sala José Félix Rivas. En homenaje a las madres, Museo de Ciencias realizará primera feria artesanal en mayo. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día, les informó Lisne Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Ser venezolano es tener conciencia clara de la memoria que nos pertenece. Es decir, tener conciencia clara de que somos Hueca y Puro, de que somos Urquía, de que somos Francisco de Miranda, de que somos Simón Bolívar, de que somos Hugo Chávez, de que somos una historia que nos hace hoy recuperar nuestra ancestralidad para expresarnos cada vez mejor y defender nuestra soberanía. Eso es ser venezolano. El abogado constitucionalista Germán Esquerra afirmó que en la República Bolivariana de Venezuela no existe ruptura del orden constitucional y aseguró que no puede realizarse un juicio penal en contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por las sentencias 155 y 156, pues actuaron en el marco de sus competencias. Escuchemos palabras del abogado constitucionalista Germán Esquerra. ¿Se rompió el hilo constitucional? Yo no he logrado entender eso de hilo, o pabilo, como decía un escritor nuestro, Cabrujas. En realidad, el concepto es ruptura inconstitucional o no. ¿Ruptura de qué? Del orden democrático, del Estado de Derecho. A veces hay confusiones sobre el término, aún en juristas muy finos y muy esclarecidos. Una cosa es el control de la Constitución, su vigencia, su ejercicio, su tutela, su custodia, y otra cosa es el orden constitucional. La Constitución es un conjunto de normas, aquí está expresada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero cuando yo digo orden constitucional, estoy subsumiendo el sistema político, la tradición republicana, normas incluso que están más vinculadas a los principios, a los valores, que han alimentado la marcha de la historia política venezolana hacia la libertad, la igualdad, el mejor vivir, la convivencia pacífica. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Yo sí me como esa bicha. 11:14 minutos, regresamos a La Ventana y estábamos escuchando un tema que le dedicamos con mucho cariño a Enrique Capriles Radonsky. 1, 2, 3, fuera. Y la zapuara. Esa puara, como se llama este tipo de pescado. Tenemos llamada, mira que mientras estábamos en el corte estaban esos teléfonos que se reventaban y es que la gente quiere hablar, se quiere expresar. Bueno, vamos a leer algunos mensajes de Twitter, vamos a leer los de Mario Jesús Pérez, que son varios, dice: con estas revelaciones de golpe de Estado que anunciaron anoche, ¿será que pondrán presos a estos dirigentes de la oposición? Seguro que Luis Ortega Díaz dirá algo sobre esto rápidamente, como lo hizo con el tribunal, seguro. ¿Será que esperamos más para esto? Esto no se puede ver como una estupidez más de la justicia para no actuar contra estos dirigentes golpistas. ¿Por qué tanta pasividad? Cualquiera que se meta a político puede tomar este ejemplo y no le hacen nada por ser político. Eso es lo que quiere decir justicia. Y dice: por un tilín nos salvamos de una tragedia con esto que nos tenían preparado. Tenemos llamada, buenos días. Hola, bella, es Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo anda todo? Bien, chica, aquí acompañadita de un sobrino de cuatro patas. Ay, también. Culinario y viendo los acontecimientos. Fíjate, yo le preguntaba a una señora esta mañana de acá de la comunidad que no, y si es verdad, y mis hijos van a salir. Yo le pregunté, ¿y ya le compraron los pasajes? ¿Cuáles pasajes? No, para salir, sacarlos del país, porque ya los jefes se fueron. Exacto. Se quedó así como... O sea, mira, porque cuando el chavismo convoca una marcha, los líderes están allí. Claro, la oposición convoca marcha, van poquito, y los que van se desaparecen, y entonces montan la olla para la matazón. Sí, ahora fíjate, yo salí hace poco, estuve por la avenida, todo el mundo está tranquilo en sus casas, ¿sí? Eres diario, todo está normal, por supuesto que el Buscaracas y algunas estaciones de metro no estarán funcionando y es lógico. Y tenemos que estar, bueno, pendientes sin entrar en pánico ni en terror, porque exacto, yo me imagino que cuando estos videos salen a la luz pública y estas conversaciones, porque ya las autoridades pues ya tienen bien adelantadas... No, ya están presos, o sea, ya los involucrados, los que grabaron y los militares, sí, y todo eso. ¿Te acuerdas que yo hace poco en La Ventana dije, leí una nota de las últimas noticias que decía que extraoficialmente habían desmontado un golpe de Estado y que habían varios militares presos? Claro, ahí está. Claro. Y entonces, fíjate, por otro lado, lo que me sorprendió ayer, chica, fue el descaro de la canciller de Paraguay. Sí, vale. Tienen metidas las manos en Venezuela, pero hasta el fondo, que no nos dejan en paz, no nos quieren dejar vivir, no nos quieren dejar respirar, y todavía esta señora exige respeto para Paraguay. Es que ellos están siguiendo, o sea, porque sigue montado, sigue montando la estructura de golpe de Estado. Así ellos es. Por lo menos lo van a intentar... hasta el viernes. Sí, o sea, si nosotros llegamos al viernes en sana paz, podemos decir que el golpe de Estado fue derrotado. Claro, y los valienticos estos, que bueno, son valienticos cuando están en una tarima, cuando están, pero la primera bomba lacrimógena ya se desmayan, ya hacen el show, ya hacen la película, ya se enferman, ya se van. Eso es para que ellos se den cuenta quiénes son sus líderes, quiénes son las, con el perdón de los animalitos, pero quiénes son las gallinas que tienen ellos ahí adelante, que a la hora de la verdad se lavan las manos, salen corriendo, ya se fueron, yo no sé nada, yo no he visto nada, a mí no me involucren en eso, y quienes van a pagar los platos rotos, a quienes les van a tocar la puerta del Sebin en su casa, es a los tontos útiles que están ahí. Un abrazo y estamos venciendo, estamos para adelante. Y a Venezuela nadie le pone sus garras y nosotros somos libres y soberanos. Que viva Venezuela y que viva Chávez. Amén. Que Dios te bendiga y te dé un abrazote, mi Sonia. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, Elsa, otra vez. Comerciendo. Hola, Comerciendo, ¿qué tal? Bueno, ahorita ya voy por Cafetal. Me vine a pie desde la... ¿cómo se llama esto? El módulo de Suao. Porque la camioneta no puede pasar hacia el Cafetal. Esto que lo tengan en cuenta los amigos conductores, porque ya la marcha, o sea, la gente que va de Cafetal hacia, digamos, salir al para ir Altamira a la concentración, ya están caminando por esa vía. Entonces no hay hasta el momento, no hay paso. Algunos conductores sí han pasado, pero por la parte atrás, está la calle interna del Eurobuilding. Por ahí se lanzan los conductores. Las camionetas por puestos no pueden pasar por ahí. Así que ellos tienen que llegar hasta Chuao y se regresa otra vez hasta Chacaito. te puedo decir que más o menos ellos cubren como dos cuadras la marcha, porque ya estoy viendo atrás que ya no viene más nadie. Cubren como dos cuadras. Claro, es que la mayoría de los opositores no son tan pendejos, de verdad. Ellos, bueno, ellos están en estos momentos pasando por aquí. La verdad que hasta el momento se ve que están marchando tranquilos. Ojalá que, bueno, tienen derecho a participar, porque claro, eso se lo da la democracia, que esa democracia, gracias a nuestro comandante Chávez, le da la participación, pero que continúen en esa misma tónica como los estoy viendo ahorita. Eso es lo que queremos todos. Perfecto. Un abrazo, pues, que sea así. Bueno, pues, un abrazo grande, querido Gumercindo. Mira, nos escribe Juan Guirola y nos dice: buenos días, ventaneros. La oposición fascista asesina solo les mueve crear el caos y la guerra civil. Justicia ya, Tribunal Supremo de Justicia. Los delitos de la dirigencia opositora, que son públicos y notorios, no los ve el Poder Judicial venezolano. Basta de burla. La Unión Cívico-Militar está dando su lucha para mantener la paz. Falta más eficiencia en el Estado para aplicar la justicia. Saludo con orgullo a nuestra Delcy Rodríguez y a su equipo por las batallas ganadas en la OEA por defender a Venezuela. También dice Juan Guirola: manda a decir el hijo de María Corina que no puede marchar porque está ocupado, pero pendiente. Julio Borges, que después del ratón va. Y padre, a ver, cita también Juan Guirola al padre Numa Molina: dignidad es defender lo que el pueblo ha ganado en estos 18 años y que la ceguera ideológica no les deja ver. Dice Contraloría Popular: esto de hoy y desde hace 3 años, por aquellos que creyeron que dándole voto al golpista de 2002 cambiarían, ilusos hasta de nuestro lado, ¿no? Dice Contraloría Popular. Bueno, señores, miren, la mayoría, porque eso hay que dejarlo claro, o sea, la mayoría del opositor de a pie, ellos no, nunca quisieron a Chávez, no quieren al presidente Nicolás Maduro, pero eso no quiere decir de que sea nuestro enemigo, quiere decir de que sea vendepatria. Porque si hay algo que tiene al pueblo venezolano, que tenemos todos, la mayoría de los venezolanos, es que no nos gusta que vengan de afuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Que nos intervengan, no, o sea, son muy pocos. O sea, yo digo que no haya gente de oposición que sí esté apoyando una intervención extranjera. Pero en realidad son muy pocos. En esa famosa toma de Caracas, que se esperaba que aquí hubiera que fue el plan de golpe de Estado que montaron el año pasado y que se desmontó a tiempo lo que es la parte golpista y la gente al final vino a la toma de Caracas. Al final todo pasó en Sana Paz. Y los mismos opositores, los que yo conozco, estaban contentos con sus fotos porque se habían manifestado y habían hablado. Si lo de hoy es así, bienvenido sea. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y eso pasó en la toma de Caracas. Y eso va a pasar aquí porque no nos podemos, porque es el esquema que ellos han seguido. Incluso el 11 de abril, mucha gente salió de buena voluntad, de buena fe, y fueron emboscados y fueron asesinados para culpar al gobierno. Y fueron sus propios dirigentes quienes los mandaron a matar. En las manifestaciones opositoras, cosa que no ocurre en las chavistas, le pagan a personas para que generen disturbios, para que hieran a la gente que está con ellos manifestando y echarle la culpa al gobierno, para que hagan destrozos en la vía pública, para buscar la represión policial. Eso lo vimos en la toma de Caracas, eso lo vimos el día de ayer. Y eso es probable que lo veamos el día de hoy, pero va a ser, lo decimos, van a ser pequeños focos. El pueblo chavista está en la calle, está en la calle, está marchando, y el que no está marchando en la calle está trabajando. Y no vamos, el pueblo chavista ha aprendido a resistir y ha aprendido a no caer en provocaciones. Ya la parte importante, lo que podía generar en un golpe de Estado, eso fue derrocado. Y entonces, bueno, que se habla de Enríquez, que el hombre, cuando lo fueron a agarrar, le echaron el pitazo y el tipo pidió el asilo a Chile. Y todos los involucrados, todo lo de las grabaciones y los militares que estaban detrás de este golpe, señores, están presos. Ya fueron detenidos. Pero entonces también es cuestión de tener paciencia. Porque el caso de ellos, que prácticamente los agarraron en flagrancia, es muy diferente al de una María Corina Machado y una Lilian Tintori, que son imagen internacional de la oposición, que bastante escándalo han hecho, bastante daño internacional nos han hecho, porque el cuadro internacional que tenemos no es nada fácil. Imagínense ustedes el escandalazo si las meten presas. Ahí sí que nos caen los gringos sin tutía. Es que hasta nos echamos encima a la ONU, porque el poder que tiene el imperio, el poder que estas señoras tienen, el poder mediático, los que están detrás de ellas, el imperio más poderoso del mundo, es que es una decisión. O sea, merecen meterlos presos porque están haciendo llamados parecidos a los de la salida. Pero tienen que agarrarlas prácticamente en flagrancia, en algo realmente más grave de lo que están haciendo, para justificar una detención. Fíjense ustedes, Leopoldo López está preso y todo el escándalo internacional que hasta lo han tocado en la ONU, que han urdido alrededor de él. Entonces, que lo justo es meter las presas, es verdad, pero ahora es oportuno. Justicia se hará, pero en estos momentos es oportuno, tal y como están las cosas, no. Son las 11:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vamos a relajarnos con musiquita bonita, amorosa, sabrosa. Tiene algo de llano este tema, es muy bonito. Se trata de Fonseca, Por Ahora y Para Siempre. Siempre le darás luz a mi vida, niña linda y consentida. Cómo duele verte herida, por ahora y para siempre. Más adentro, tierra mía, eres fuerza entre mis venas. Lo serás todos mis días. Ay, que te quiero tanto. Ay, me duele tu llanto. Ay, te adoro, mi llano. No podrás negar que me extrañas, yo siempre lo hago. Ay, hoy te quiero tanto. Ay, vamos de la mano. De todos hacer camino, suena el arpa y me tiembla el piso, los ojos se me aguan. Y a pesar que el tiempo ande lento, me sigo esperando. No me olvides nunca mi vida, que yo en ti descanso. Contigo volaron mis sueños al viento y hoy te los regalo. En la casa de mis abuelos yo aprendí a volar con tus cantos. Ay, que te quiero tanto. Ay, me duele tu llanto. Podrás negar que me extraña, yo siempre lo hago. Ay, que te quiero tanto. Ay, vamos de la mano. Ay, y es de todos hacer camino. Suena el arpa y me tiembla el piso, los ojos se me aguan. Los ojos se me aguan. Siempre.

Jai Guru Deva Om, un poderoso mantra de amor y de protección para todas y todos ustedes. Y eso, relax, mucho relax, a elevar nuestra vibración, a elevar nuestras energías, que en la medida en que, y lo dice, ojo, la física cuántica, somos energías y nuestros y los átomos se mueven y los átomos vibran. En la medida en que la vibración de nuestras células sea elevada, estaremos más alejados de las enfermedades e incluso de las malas cosas. Entonces, por protección, por amor, a elevar esas energías. ¿Cómo las podemos elevar? Con una actitud positiva ante la vida, con una actitud optimista ante la vida, que ser optimista no significa negar los problemas ahora. Hoy es un día difícil, hoy es un día duro. Pero el optimista es aquel que siempre ve una luz al final del túnel. Estamos pasando el túnel, está oscuro, pero hay una luz al final. Nunca perdamos de vista esa luz que hay al final del túnel. Nunca, nunca perdamos la fe en nosotros. ¿No? Ayer un amigo, un buen amigo, publicaba algo muy hermoso en el Facebook que decía, tantos años frotando tantas lámparas y darme cuenta a estas alturas que el genio era yo. ¿Cuántas lámparas nos frotamos buscando el genio que cambie nuestra vida, que cambie nuestras circunstancias? Y resulta que los que tenemos ese poder somos nosotros. Y lo tenemos haciendo un trabajo desde nuestro interior. Entonces no es un asunto de ser un poquitín mejores, porque si no vamos a arder en el mármol del infierno, como decían en la telenovela El Clon, ¿no? O en la quinta paila del infierno, ¿no? Ser, en la medida en que seamos un poco mejores, y ser mejores es revisarnos, ver en qué fallamos, procurar ser mejor, asumir responsabilidades, conocer nuestras potencialidades y sobre todo querernos como seres extraordinarios que somos. En la medida en que nos llenemos de amor y elevemos nuestra rata vibratoria, elevemos esa energía en nuestras células, conectándonos con pensamientos de amor y pensamientos de optimismo. Ya dirán, ay, que está hablando tonterías, ¿no? Hablando gamelote, pero en serio, en la medida que hagamos eso, vamos a ser mejores personas, y en la medida que elevamos la rata vibratoria, nos van a pasar cosas más interesantes. La gente tóxica se irá alejando, se acercará gente con una rata vibratoria similar a la de uno, y así estemos en el peor de los infiernos, pase lo que pase, estaremos bien. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Oh, bien, tranquilo, estuve por la calle, todo está tranquilo, de verdad. Sí. Pero no se puede negar que la gente está... No más tensa. En el colegio, lo que siempre he dicho, cuando la oposición dice marchar... Ya uno sabe que algún foquito violento va a aparecer en algún lado. Exacto, entonces terrorismo, pues, ensa. Porque si tú no mandas a tus hijos, no quieres salir a la calle y dejas todo por terror a que pase algo... terrorismo. Entonces, no por la marcha de la gente, como lo acabamos de decir, porque tengo mucha gente que salen a marchar, la oposición se manifiesta, pero nosotros sabemos lo que están dirigiendo esto. Claro, porque hay mucha gente de a pie que no es terrorista, que es gente bien intencionada. Sí. A mí me sorprendió mucho amistades mías que marcharon en la toma de Caracas y colgaban sus fotos contentos y sintieron que habían tenido un triunfo. Sí. Lo que pasa es que detrás de ellos hay... muchachitos que les pagan con droga, que les pagan con plata para que empiecen a tirar piedras y a provocar a los cuerpos policiales. Sí, bueno, los hijos de María, Petra, Jacinta y José, porque uh-huh. son los que salen a hacer, y no es porque el pueblo se está muriendo, sino que usan a los hijos del pueblo para ellos sacar su provecho y después lo desechan. Sí, señor. Y es que los padres, yo siempre lo he dicho, recojan a sus hijos, que está pendiente de sus muchachos. La enseñanza es decir, la lucha tiene que ser directamente con uno. Uno con su muchacho, y su muchacho enseñarle por el buen camino, y ese nunca se descarriba ni le trabaja para otro, pues. No le trabaja para otro en cosas malas. Pero bueno, estuve hablando con una persona porque fue a las terapias que... estaba diciendo que voy. Ajá. Y hay una persona que me dijo, bueno, pero ¿cuál es la sorpresa de que haya militares? Si cuando Chávez hizo lo del 4 de febrero, él también, pero yo le dije, pero el comandante... Ellos no utilizaron a la población civil de carne de cañón. Es que eso es algo que la oposición no entiende. Exacto, yo le dije, y tuvo bien macho que fue, que agarró, ni siquiera buscó ayuda de afuera. Tanto así que nos cayó de sorpresa toditos. Él se fue con toda su gente y con todos sus militares y los militares que apoyaron eso. Gracias. Ellos lucharon, ellos no fueron a otro país a buscar que vinieran interveniendo. Nunca, nunca se lo oyó decir al comandante que viniera otra foto extranjera a pisotearnos. Entonces, esta fue la discusión que tuve con esta mañana. No, es que es una forma, es como una forma que estemos discutiendo nosotros en nuestra casa, nuestra familia, entre uno y entre otro, porque X, porque alguien no pagó la luz y nos cortaron la luz, y me peleé yo con mi hermana, pero otra cosa es que venga y mi hermana busque a una persona de afuera para que venga a pelear conmigo. Es muy diferente, y uno tiene que verlo como casa. En nuestro país tenemos que verlo como casa. Si uno ve... que tú hay una cosas que tienes en contra y peleando con tus hermanos y ustedes lo resuelven con la mamá, con el papá, porque no le gustó un acto, una cosa que dejó, que se comió todo el pan, que dejó la cocina sucia. Esos son problemas nosotros y lo resolvemos nosotros, y nunca jamás llamamos al vecino para que venga a golpear a nuestro hermano porque no estamos de acuerdo con él. Eso se ve así en nuestro país. Cuando nosotros veamos a nuestro país, estoy hablando de la oposición y los chavistas, que a lo mejor en algún momento estén descontentos, uno por más descontento que esté con la familia, uno porque no le guste lo que hizo la mamá, lo que hizo el papá, lo que hace, uno nunca puede llamar al vecino para destrozar a tu familia. Eso se revierte. Así y es. En las últimas, y voy a decir esto, una palabra que dijo Moncada, que ajá, supuesta que lo dijo Emiliano Zapata, que el que es águila que huele. Y el que es gusano que se arrastre. Que se arrastre, pero... Yo creo que de allí le vino a Fidel lo de llamar gusanos a los que se fueron a Miami. Sí, exacto. Y lo que cuando los pisen, no chillen. Uh-huh. Entonces, bueno, pueblo, estamos en lucha. Nadie dijo que esto era fácil. Lo bueno es que estamos en luchas en nuestras casas y haciendo nuestras cosas. Nadie nos está agarrando con un armamento. Nosotros estamos en lucha y debemos seguir con esta lucha porque es nuestro país. Y no podemos aceptar de que nadie, que sea de afuera, venga a intervenirnos ni venga a decir cómo vamos a usar nuestra patria y qué debemos hacer con nuestros hijos. Hasta luego, Enzo. Hasta luego. Un abrazo grande, querida Soraya. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Samuel Torres. Buenos días. Me pregunto cómo sé que la gran mayoría de los venezolanos... Si bien a los diputados por su inmunidad parlamentaria aún no se le pueden imputar de traición a la patria, entonces, ¿por qué razón la Fiscalía General lo imputa o al menos empieza a acumular pruebas evidentes que existan para imputar a quienes no son diputados como la señora Mitzi de Ledesma, Lilian Tintor y María Corina Machado? ¿Qué falta hace un Carlos Escarrá en ese ente del Estado como es la Fiscalía General de la República? Perdón. Y no... la señora Luisa Ortega Díaz, que se quedó en solo averiguaciones de las víctimas de la Cuarta República. Nota, no digo que los familiares de las víctimas de la Cuarta no merezcan ser resarcidas. Un abrazo a todos, un abrazo Samuel. Mira, era lo que yo hablaba hace un rato. En este momento no es conveniente. Por el cerco internacional, por la propaganda internacional, en este momento no es conveniente. Tienen que darse las condiciones para que esto ocurra. Lamentablemente tuvo que haber 43 muertos para que me sacaran una orden de detención contra Leopoldo López. Y el hombre se escapó, pero como recordemos que en otro plan de golpe de Estado develado, Julio Borges estaba detrás de un atentado contra Leopoldo López, Leopoldo López se entregó con Diosdado. Dijo, señores, aquí me quieren matar, métanme preso para salvar el pellejo. Entonces tendría que ocurrir algo realmente evidente, o sea, agarrarla prácticamente de flagrancia, agarrarla con los kilos en algo muy grave. Porque si no, el escándalo internacional, fíjense ustedes, por unas sentencias justas, unas sentencias ajustadas a derecho, todo el escándalo internacional que armaron OEA, Mercosur, los editoriales de los principales periódicos del mundo, o sea, toda la artillería en contra de Venezuela. Toda la artillería en contra de Venezuela. Entonces, es oportuno en este momento detener o meter presa por traición a la patria a una Lilian Tintor y una María Corina. No es oportuno. De todos modos, ellas ya se fueron. Ellas agarraron su avioncito, que si se prende el rollo aquí, que se prenda. Ellas van a pasar su Semana Santa afuera. Quizás como agarraron a estos golpistas, empiezan a cantar como unos pajaritos y entonces terminan, pero bien metidas en el asunto. Entonces, bueno, por si acaso, pues ellas verán si se quedan como exiliadas, tipo Patricia Poleo, o... regresan para acá para hacer lo que les da la regalada gana. Pero fíjense ustedes, Omar Enríquez es que se llama. Ay, es que se me olvida el nombre del... Lo confundo con el merenguero. Ay, ¿cómo es que se llama este señor? Roberto Enríquez, es la cosa. Fíjense ustedes, Roberto Enríquez, el tipo es lo que vio que le echaron el gancho a los militares. ¡Uh! Salió corriendo a pedir asilo a la Embajada de Chile. Estas personas salieron del país, Julio Borges dejó el cejero, el tipo ya agarró el avión y se fue, porque es que saben. Entonces, bueno, hoy, el día de hoy, ellos se van a jugar sus últimos tiritos para buscar la foto para el Face que pueda generar la foto para el Face o, lamentablemente, una víctima fatal que pueda generar una nueva salida con ya todo el entramado internacional armado. Ellos están esperando, por eso no debemos caer en provocaciones, ellos están esperando la más mínima excusa para activar de nuevo la salida, porque el golpe con los militares, la cuestión de los carteles, eso se les cayó. Entonces es una situación delicada, pero el venezolano de la salida no es el mismo venezolano de ahora, el venezolano opositor. Muchos quedaron muy heridos por la salida. muchos quedaron decepcionados porque pensaban que la toma de Caracas iba a representar un golpe de Estado y eso no ocurrió. Muchos están decepcionados porque pensaban que la Asamblea Nacional representaría la última cola y eso fue mentira. Lo que hicieron fue acentuarla. Y de acuerdo a los últimos sondeos de opinión, la oposición está cayendo por el subsuelo. O sea, ahorita hicieron unas elecciones, a la oposición le dan palo. La oposición está por el subsuelo porque no están trabajando por el país, sino que andan montando un show mediático. Y la gente está percibiendo que el gobierno por lo menos se está esforzando para atender los problemas de la gente. Los CLAP están funcionando, están llegando cada vez más a más familias, están llegando con mayor regularidad. Y entonces ya lo que es la parte de los alimentos, ya como que atenúa un poquito el efecto. Entonces miren, señores, los cacerolazos en estos días no han sido tan fuertes. Porque no han sido fuertes los cacerolazos. Las marchas opositoras han sido realmente pobres, han sido realmente escuálidas. Y así serán, que mira, que no se ven imágenes por televisión. Entonces va a pasar lo de siempre. Los disturbios en Ciudad Banesco, los disturbios de repente en el Cafetal, una que otra zona, puede que el Paraíso, puede que Santa Mónica, los de siempre. No, porque siempre son que si los de la fuente, los de tal lado, o sea, esos focos. Y bueno, veremos de nuevo a las chicas tomándose las fotos para el Face, veremos de nuevo a los muchachos insultando a los policías y esperemos que eso no pase de allí. El golpe de Estado fue neutralizado, pero eso no quiere decir que hayan desistido de sus planes. Ahora, si de aquí superamos el viernes, ahí sí podemos decir, bueno, señores, la cuestión ya se les cayó en definitiva. Pero todavía pueden armar un show muy parecido al de la salida. De hecho, los mismos medios de comunicación han estado haciendo como que llamados muy velados. Hasta Carlos Fraga ha estado haciendo llamados muy velados, como que prevalezca la democracia, perseveremos. Y uno así como que, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué está escribiendo este? O sea, los noticieros tienen su sesgo, noticieros aparentemente balanceados. El de Venevisión, por ejemplo, hoy se les notaba un sesgo. Un sesgo hacia esta campaña internacional. No es lo mismo, no es el mismo cuadro del 2002 desde el punto de vista mediático nacional. El papel que hizo la mediática nacional en el 2002 la está haciendo la internacional. Y debemos estar atentos a ello. El golpe del 2002 fue fabricado por los medios de comunicación. Este golpe lo están fabricando los medios de comunicación, pero esta vez son los internacionales, así, y las redes sociales. Así que todos mosca, no caer en provocaciones, estar tranquilos. Si podemos de verdad escuchar musiquita que nos haga bien. Hay gente que la música relajante más bien lo que hace es enervarla. Si usted lo que le hace bien es el heavy metal, o si usted lo que le hace bien es una buena salsa, ponga su salsita, su heavy metal, su música de relajación, desconéctese del noticiero y apague el celular por un buen rato para que vea cómo va a pasar mucho mejor el día. No caigamos en provocaciones. Los que tienen que ir a las zonas de concentración, pues bueno, no caer en angustia. Llamar, mandarle un mensaje a algún vecino que esté en el lugar. Mira cómo está la situación. Vamos a estar tranquilos y bueno. Y los que trabajamos por acá, por el centro, pues vamos a apoyar la marcha chavista y pasamos un buen rato. Y nos abrazamos y nos llenamos de cariño y de amor, que eso es lo que sobra en las concentraciones revolucionarias. Son las 11:53 y ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García. Les recuerdo que mañana, día de curso, mañana repetiremos, porque bueno, por los eventos de esta semana pues no nos fue posible grabar un foro nuevo. Repetiremos el foro sobre el acoso escolar con la psicóloga Liliana Cubillo Sastoque. Estuvo excelente ese foro y el lunes estaremos abriendo la ventana para darnos un gran abrazo. Se les quiere un mundo, se les quiere muchísimo y se les desea todo lo mejor. Mis amores, nos vamos. Buen apetito, feliz tarde, feliz fin de semana y no. y feliz Semana Santa, ¿verdad? Que ya la semana que viene es Semana Santa y hay un decreto presidencial de que es no laborable, de que la Semana Santa es no laborable en el sector público. Quizás lo extiendan, quién sabe, ¿no? Pero entonces, bueno, nos veremos entonces o nos escucharemos entonces después de Semana Santa. Igual seguiremos en contacto a través del grupo de Facebook, a través de las redes sociales. No vamos a estar totalmente desconectados. Se les quiere mucho. Abrácense con su familia, descansen y aprovechen esta Semana Mayor para descansar. Menos teléfonos inteligentes, menos Facebook, menos Twitter, más musiquita, más abrazo, más amorcito, más amigos. Vamos a recargar energías que nos hace mucha falta. Este es un año difícil, pero estamos venciendo. Ahora sí, un beso grande para todos y nos vamos con Coqui Band. ¡Viva Venezuela! ¡Chao!